vamos a recordar con cariño un suceso que hace tiempo pasó. Un sujeto conocido, delincuente y malhechor, fue que un día tuvo una flaqueza, a su primer amor visitó y lo estaba esperando, y ahí su vida acabó. Primer amor, triste fue, gran ilusión de mi ayer, yo mataron en el campo de batalla. Si es que miedo le tenían. Manuel García, rey de los campos, terror de la policía. Y fueron con rifles, ametralladoras y dinamita, porque fallar no querían. Tratatatata, tratatatata, tratatatata, las escopetas se oían. Manuel García, tío Manuel. Sí, pues dímelo melódicamente. Más dedo, Mario, más dedo. el tiroteo empezó, enseguida le embaló, los pantalones se le caían. Las mujeres sufrían, porque dicen que en el amor Manuelito a todita la complacía, se las estaba jugando fría. Manuel.